Perrito. Gracias. Estamos con Héctor Treparula, director de Medio Ambiente, para ver cómo está trabajando en los distintos puntos. Presidente de Gimnasia también. Y además vamos a hablar del lobo tandilense. Ajá, Héctor, gracias por atendernos. El Donofrio tandilense, dice Tenaglia. Hola, ¿cómo andan? Buen día, Guille. ¿Cómo están ahí? ¿Es así? ¿Donofrio tandilense eso? Nada, mentiras. ¿Escritorio no? No, cero. Epa. ¿Cómo? Bueno, ahora volvemos al fútbol. ¿Cómo están trabajando los puntos limpios? ¿Se nota más presencia de gente a llevar sus desechos, Héctor, o está tranquilo? No, digamos, sí, nosotros la cantidad de gente no ha bajado, por suerte, es más, se incrementa. Por ahí en esta época es complicado la cuestión de que, bueno, hay que entrar de a dos y hay que esperar un poco por todo esto de la pandemia, pero no, nosotros seguimos trabajando ya en horario normal y a full. ¿Cuál horario tienen? Estamos trabajando de 8 a 14:40 de lunes a sábado. Uh-huh. En todos los puntos. En los cuatro, ¿no? Son tres acá, más... Vela Gardey y una. Cinco, son tres acá en Tandil, más Vela Gardey y además con los 11 barrios de autogestión los sábados. Eso es una buena iniciativa, ¿no? Cada vez más, lo hemos hablado ya en su momento, los barrios se siguen sumando a esa movida. Sí, por suerte desde el inicio, con el primero que fue graduado hace 2 años, se fueron incrementando, sumando. Trabajamos con grupos de A4 por sábado y los vecinos... se prenden, se suman, incorporan materiales es que es lo mismo que el punto limpio, lo único que es itinerante y bueno, se ponen de acuerdo y nosotros hacemos la logística. ¿Hay que hacer alguna charla previa para que los vecinos sepan cómo separar los productos, cómo trabajaron eso? Nosotros, cuando algún barrio se muestra interesado, bueno, tenemos primero una charla nosotros, vamos al barrio y nos juntamos con un grupo de vecinos, los invitamos a ir a ver alguno y ya después nos largamos. No hay ninguna ciencia, básicamente ganas. ¿Eso es algún barrio que esté escuchando que tenga ganas de tomar la iniciativa? ¿Te tienen bebida vos en el ex banco hipotecario donde está tu oficina? Sí, se comunica con nosotros a través de, bueno, nosotros tenemos Facebook, Instagram, tenemos el Facebook de Punto Limpio, 442-2071 el teléfono, o nos escriben ambientetandil@gmail.com. Se comunica con nosotros y empezamos la movida. Esta pandemia, Héctor, ¿te dejó algo sin hacer? ¿Tenías planteado algo para este año? Sí, en realidad el punto limpio en las escuelas, que está en proceso, pero bueno, hasta que esto no vuelva a normalidad no se va a poder hacer nada. El desarrollo de 1 o 2 puntos limpios, todo eso está parado. Sí. Ah, ¿había chance de crear o tenías la idea de crear puntos limpios nuevos? Sí, más que todo, un poco en base a la respuesta que tiene de la gente, el intendente siempre nos ha solicitado seguir expandiendo la red. Teníamos una idea sobre Punto Limpio en Villalaza y estábamos viendo también la zona de Villa Italia, pero bueno, ya te digo, así con esta situación es medio complejo todo. Eso quedará para que viene, si todo va bien. Ojalá que para este año se pueda armar alguno, y si no, sí, para el principio del año que viene. Héctor, hablando ahora sí de fútbol, como presidente del Club Gimnasia, ¿cómo la están pasando esta pandemia? Recién ahora están volviendo algunas actividades, me imagino que también complicados con el tema de la cobranza de los socios, ¿no? Sí, más que la cobranza, o sea, al no tener actividad, digamos, se cobra solamente la parte social, la cuota social, no la alícuota deportiva. Se iniciaron las actividades de patín y de babi, fútbol y de taekwondo, pero bueno, con el ritmo de 10 chicos por hora, entonces se hace todo más lento. Y nada, esperando a ver qué pasa con el tema de la decisión de las distintas asociaciones respecto a si va a haber competencia. Y bueno, nada, una situación re compleja porque, digamos, el club está, todos los clubes en realidad, trabajando un porcentaje muy bajo de su capacidad, con lo cual el ingreso es bajo, entonces lo que vos tenés proyectado de obras y todo, está todo parado. Y bueno, ustedes se le ingenian para recaudar el tema de los barbijos, de las camisetas, el tema también de vender pollo con ensalada, eso también es una forma de recaudar, obvio que no sirve, ¿no? Pero colabora. No, suma, viste, nosotros teníamos un par de obras proyectadas que las pudimos completar con la venta de camisetas, de indumentaria del club y de cuellos, y bueno, cuando ahí el socio o el hincha ve que hacemos eventos de venta de alimentos y demás, es básicamente para tratar de poder completar y poder acompañar a los profes en una situación compleja, porque al no poder trabajar es difícil la generación de ingresos, básicamente. Usted tiene muchas actividades ¿Has hablado con los profes, con los padres que están en la organización? ¿Se sabe cuándo puede volver, no solamente a lo del fútbol, a lo del patín, del básquet, cuándo pueden volver las actividades para que sí los chicos puedan empezar a jugar? No, la verdad todavía no hay nada respecto a ninguna fecha estipulada de vuelta de ninguna de las actividades. Se supone que puede llegar algún tipo de competencia siempre a nivel local, no va a haber viajes. Se supone que si hay competencia es sin público, con lo cual también va a ser complejo para las ligas del interior, en el caso del fútbol. Ayer hablábamos con gente de provincia de Patín y la verdad que está todo parado, básicamente. ¿Cómo se hace para aguantar los sueldos, no? No solamente de los profesores, sino también de los administrativos, ¿no? Como cada club. Es que no se aguanta, es que básicamente no se aguanta. Lo que se hace, como te digo, se trata de juntar el mayor dinero posible, tratar de acompañarlos. Hay clubes que ya no lo pueden hacer, hay clubes más grandes que los pueden sostener mejor. Los profes también lo comprenden, por ahí no es el total de su ingreso, pero bueno, para una situación muy difícil, la verdad que sostenible si no hay algún cambio en toda esta situación. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes, saludos.